recordando a Robert Altman. Bernard Altman fue un director de cine estadounidense nacido en Kansas City, Missouri, el 20 de febrero de 1925. Hijo de Bernard Clement Altman, un adinerado vendedor de seguros y jugador aficionado que provenía de una familia de clase alta, y de Ellen Matthews, descendiente de inmigrantes, por lo que su ascendencia era alemano-anglo-inglesa. Tuvo una estricta educación católica, siendo educado en escuelas jesuitas, por lo que estudió en el Colegio Saint Peter y luego en los colegios secundarios Rockwood Heights y Southwest Heights en Kansas City. Aunque posteriormente no fue un profeso católico, y luego fue a la Academia Militar Wentworth de Lexington, donde desarrolló sus estudios universitarios y se graduó en 1943. En este año, cuando tenía 18 años, ingresó en la Fuerza Aérea del Ejército de los Estados Unidos, donde se desempeñó como tripulante copiloto de un bombardero B-24 Liberator en el Grupo 307 de bombarderos durante la Segunda Guerra Mundial, participando en unas 50 misiones de bombardeo en las Indias Orientales holandesas y en Borneo. Fue por esta época en que Robert Altman atisbó las primeras luces de Hollywood y se entusiasmó, por lo que tras su licenciamiento en 1946 se mudó a la ciudad de Los Ángeles, donde trabajó en publicidad y luego desarrolló una carrera como escritor y director en el cine. Comenzó vendiendo un guión a la RKO, que coescribió con George W. George y que se utilizó en la película Bodyguard, que dirigió Richard Fleischer. Este éxito inmediato lo alentó a mudarse a la ciudad de Nueva York, donde intentó forjar una carrera como escritor, pero no tuvo éxito, por lo que regresó a Kansas City en 1949, donde aceptó un trabajo como director y escritor de películas industriales para la empresa Calvin Company, donde hasta el año 1956 realizó 12 cortos. Y cabe destacar que en el mes de febrero del año 2012, el cineasta Gary Hughing encontró una de las primeras películas de esta compañía Calvin, dirigida por Robert Altman en 1951, titulada Modern Football, fútbol moderno. En 1956 fue contratado por un empresario para escribir y dirigir un largometraje en Kansas City sobre la delincuencia juvenil. Y así surge su primer largometraje, Los Delincuentes, realizado con $60,000, que fue adquirida por Unity Artists en $150,000 y estrenada en 1957. Luego codirigió el documental The James Dean Story en 1957, que llegó a los cines tras la muerte del juvenil actor, capitalizando su fama y su reciente fallecimiento en un accidente automovilístico que atrajo a los jóvenes fanáticos del mismo a todos los cines. Su fuerte pasó a ser la televisión, en la que en el año 1953 dirigió un episodio de El Pulso de la Ciudad, y a la que a partir de 1957 se dedicó plenamente hasta 1965, dirigiendo 25 seriales diversas, 9 de ellas con más de 8 episodios. Retoma el cine en 1967 y en 1969 le ofrecieron el guión de MASH, adaptado de una novela poco conocida que satirizaba la vida de los integrantes del cuerpo médico de las Fuerzas Armadas en la Guerra de Corea, que varios directores no aceptaron. Y él también dudó, pero emprendió la dirección, siendo el rodaje tan tumultuoso que Donald Sutherland y Elliot Gould solicitaron que Altman fuera despedido por sus métodos poco ortodoxos, pero fue un filme ampliamente aclamado cuando se estrenó en el año 1970 y ganó la Palma de Oro del Festival de Cannes, recibiendo 5 nominaciones al Oscar. Después del estreno de MASH, fundó la compañía Lionsgate Films para tener libertad de producción independiente. Pero ojo, no se trata de la actual compañía canadiense Lionsgate. Ahora reconocido como un gran talento, de allí en más, desarrolló una fructífera carrera como director de cine, relegando la televisión hasta 1977, cuando dirigió un episodio de Saturday Night Live, y en los años 80 dirigió 5 telefilmes y la serie Turner 88 con 11 episodios. Y luego, en el inicio de la década de los años 90, dirigió las series Vincent y Theo con 4 episodios, Revolver, un episodio en 1997, y luego, recién en el año 2004, dirigió 4 episodios de la serie Turner o Turner, siendo la última. Además, Robert Altman dirigió 6 telefilmes, entre ellos Pesadilla en Chicago, 1964, y El motín del Caine, corte marcial, 1988. Siendo su último Killer App, aplicación asesina, del año 1998. En el cine, hasta el año 2006, realizó 35 películas, siendo su último trabajo Noches Mágicas de Radio con Meryl Streep y Woody Harrelson, entre otros, además de 18 cortometrajes y 4 documentales, siendo también autor de 8 libros. De su carrera cinematográfica podemos recordarle los siguientes títulos: Del mismo barro, con Warren Beatty y Julie Christie, 1971, Un largo adiós, con Elliot Gould, 1973, en la que a su vez actuó, Nashville, 1975, Buffalo Bill y los indios, 1976, y Quinteto, 1979, ambas con Paul Newman, Una pareja perfecta, 1979. Popeye, que marcó el debut cinematográfico de Robin Williams, en 1980. Te llevamos en el corazón, Jim Dean, 1982. Vincent y Theo, 1990. Ciudad de Ángeles, 1993. Las reglas del juego, 1993. Preda Porter, 1994, El doctor y sus mujeres, con Richard Hare, año 2000, Gosford Park, 2001, y The Company, 2003, con Malcolm McDowell. Veamos los premios y distinciones que Robert Altman obtuvo con sus trabajos. Premio Oscar, 1970, nominado mejor director por MASH. 1975, nominado mejor director por Nashville. 1992, nominado mejor director por Las reglas del juego, de Player. 1993, nominado mejor director por Vidas cruzadas. 2001, nominado mejor director por Gosford Park. Y en 2006 le fue otorgado un Oscar honorífico por el valor de su carrera cinematográfica. Premio Globo de Oro, 1971, nominado mejor director por MASH. 1976, nominado mejor director por Nashville. 1993, nominado mejor director por Las Reglas del Juego. 2002, nominado mejor director por Gough of Park, por la que resultó ganador. Premio BAFTA de la Academia Inglesa. 1992, nominado mejor director por Las Reglas del Juego y resultó ganador. 2001, nominado mejor director por Gough of Park, resultando también ganador. Festival Internacional de Cine de Cannes. 1970, ganador de la Palma de Oro por MASH. 1992, ganador de la Palma de Oro al mejor director por Las Reglas del Juego, The Player. Otros premios obtenidos: Oso de Oro del Festival de Berlín 1976 por Buffalo Bill y los Indios. León de Oro del Festival de Venecia 1993 por Ciudad de Ángeles, Shotcut. Premio Independiente Spirit 1993 como mejor director y como mejor guionista por Ciudad de Ángeles. Distinciones del National Board of Review, otorgado a la mejor película del año por su destacado lanzamiento para Nashville en 1975, compartido con la película Barry Lyndon de Stanley Kubrick. Fue designado miembro de la Academia Estadounidense de Artes y Ciencias. Robert Altman se casó 3 veces en su vida. Su primera esposa fue Lavonna Elmer desde 1947 a 1949 y tuvieron una hija, Christine. Su segunda esposa fue Lotus Corelli desde 1950 a 1955 y tuvieron 2 hijos, Michael y Stephen. Michael, a los 14 años, escribió la letra de Suicide is Painless, el tema principal de la película MASH. Y Steven es un diseñador de producción y solía trabajar con su padre. Su tercera esposa fue Catherine Reed, desde 1957, convirtiéndose en el padrastro de su hija Connie Reed, y tuvieron 2 hijos, Robert y Matthew. Estuvieron casados durante 49 años hasta su fallecimiento en la noche del 20 de noviembre del año 2006, a los 81 años, en el Centro Médico Cedar Sinaí de la ciudad de Los Ángeles, por complicaciones de la leucemia que padecía. Catherine Reed falleció en el año 2016 y fue coautora de un libro sobre la vida de Robert Altman que se publicó en el año 2014. De esta manera, recordamos a este gran director de cine estadounidense, Robert Altman, de quien en el día de hoy, 20 de noviembre 2020, se están cumpliendo 14 años de su fallecimiento.